En la clase pasada hemos presentado las tesis principales sobre la cuestión del tipo de distinción que hay que afirmar entre la esencia y la existencia, o entre la esencia y el acto de ser. Hoy vamos a tratar de exponer una conclusión a este respecto. Y para ello, lo que vamos a hacer es procurar repensar la cuestión. Hay algo que es clarísimo y que es común a todas las tesis. ¿Qué es eso? La afirmación acerca de la radical contingencia de la existencia real de cualquier esencia distinta de la esencia divina. Esta verdad fundamental de la metafísica que Santo Tomás pone de manifiesto con énfasis, tal cual lo hemos visto en los textos leídos previamente, es patrimonio común de todas las sentencias expuestas. Solamente al ser divino, para hablar filosóficamente, al ser de la causa primera, el acto de ser le pertenece esencialmente. Solo Dios es el ipsum esse subsistens, según la expresión de Santo Tomás. El acto de ser mismo subsistente. Solo al ente que es acto puro la actualidad del ser le pertenece esencialmente. Esta verdad metafísica fundamental es algo respetado por las tres sentencias que hemos expuesto. ¿Qué implicación tiene esta verdad fundamental para nuestro problema? La consecuencia inmediatamente resultante es que ninguna esencia que no sea la divina, esto incluye la esencia de toda criatura real o posible, ninguna esencia que no sea la divina contiene en su ser de esencia posible el acto de ser. A diferencia de la esencia divina que existe necesariamente, cualquier otra esencia puede no existir. Y en este sentido, parece que se impone casi con evidencia el decir que hay una distinción real entre la esencia como mera posibilidad y la esencia actualmente existente, o sea, puesta en la existencia por la omnipotencia divina, que es la única que la puede poner en la existencia, a una esencia que de suyo es mera posibilidad. Analizar esto que estoy diciendo, más bien al contemplarlo intelectualmente desde un punto de vista metafísico, Suárez dice que la distinción entre la esencia meramente posible y la esencia actualmente existente no solo es una distinción real, es más que una distinción real, es una distinción entre ente y no ente, dice Suárez. Advirtamos que acá está tocando un problema profundísimo desde el punto de vista metafísico. Y aquí viene otro tema que es un principio del cual tenemos que partir. Las esencias como meras posibilidades en cuanto existen como razones eternas de cosas creables en la sabiduría de Dios, no tienen entidad real positiva alguna de suyo y per se. Algunos autores escolásticos llegaron a afirmar que las esencias posibles, en cuanto están en la inteligencia divina, tienen un esse diminutum, o sea, un ser disminuido. O sea, tienen cierta entidad propia por la cual están presentes a la inteligencia divina. Este error enorme en metafísica es rechazado también unánimemente por los que sostienen, los autores principales que sostienen las tres sentencias que hemos expuesto. Hay historiadores o intérpretes que le atribuyen al Beato Juan Dulce Scotto este pensamiento, y ya Suárez dice con mucha razón que Scotto no solo es ajeno a esa sentencia, sino que la rechaza explícitamente. Pero no se le puede atribuir a Dulce Scotto semejante cosa, porque él mismo la rechaza de manera explícita. Aquí tendríamos la idea de que las esencias de las cosas posibles en cuanto que están en Dios tendría una especie de ser propio, ¿no?, menor o disminuido respecto del ser que tienen cuando son existentes. Tendrían como una especie de preexistencia, ¿no? Que les daría una cierta entidad de por sí ante la inteligencia divina. Este pensamiento, que es inaceptable porque establecería una composición en la simplicidad divina absolutamente absurda, y además haría de las esencias puramente posibles una suerte de preentes respecto de las esencias actualmente existentes. Caso en el cual obviamente sí serían una especie de coprincipio realmente distinto de la esencia que está puesta en la existencia, ¿no? Como si fuese una cosa que compone con otra cosa. Esta manera de pensar, digo, que es metafísicamente absurda, hay que descartarla por completo. Pero descartar esto, ¿qué implica? Implica entender que las razones eternas, las esencias de las cosas creables y creadas, presentes en la sabiduría divina eternamente, entre las cuales las de las creadas son queridas como tales por la voluntad creadora de Dios. Estas razones eternas, digo, no tienen entidad real distinta del ser divino mismo. No son otra cosa que la misma inteligencia divina, en cuanto a la inteligencia divina entiende toda naturaleza posible. Pero su ser intrínseco no es otro que el ser de Dios, y precisivamente o atributivamente que el ser de la inteligencia divina, a la cual hemos de atribuir todo entender, y por lo tanto el entender de estas razones. Pero Dios entiende estas razones al entender su propio ser. Y al entender su propio ser, capta, entiende, en la infinita perfección del único acto de entender, que es la inteligencia divina, todo lo posible. Es claro, por lo tanto, que si uno habla de la distinción entre el ser real que tienen esas esencias como posibles, que no es otro que el de la propia inteligencia divina y por lo tanto el ser divino, y la esencia creada, o sea, puesta en la existencia como algo realmente distinto del ser de Dios, es obvio que hay una distinción realísima, que es la distinción entre el creador y la criatura, nada más y nada menos, la máxima distinción que puede darse entre realidad y realidad. Hay una expresión escolástica que ya hemos mencionado anteriormente, y es la de entender que estas esencias posibles tienen una cierta entidad en potencia. Ya aclaramos en la clase pasada que no se puede tratar jamás de una potencia subjetiva y real, sino de una potencia meramente objetiva. Son entidades potenciales o entes en potencia objetiva, y por lo tanto, lo único que tienen es un mero ser entendido, pero es un ser entendido en la inteligencia de Dios, que advirtamos no pone en esa inteligencia pasividad alguna, porque no supone realidad alguna en ese ente como un ente distinto del propio ser divino. Esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿cómo Dios entiende todas las esencias posibles al entender su propia esencia, ¿no? Y yo creo que el único principio que nos puede iluminar en alguna medida para entender esto, que es un abismo para la inteligencia humana, obviamente, ¿no? No tenemos que imaginarnos jamás, es una imaginación fuera de toda realidad y verdad, que Dios tiene ante sí cosas que entiende recibiendo la forma de la cosa. Eso sería atribuirle a Dios una inteligencia pasiva como es la nuestra. Una inteligencia pasiva como cualquier inteligencia creada, que es receptiva de formas que tiene ante sí. Eso es lo que no puede darse en la inteligencia divina. Por eso digo, la única línea en que uno puede seguir para situarse rectamente aquí desde el punto de vista del entendimiento humano es advertir que toda esencia posible distinta de la de Dios es cierta participación imperfecta de la esencia divina. En cuanto tiene algo de entidad, ese algo de entidad es una cierta razón que en su perfección última está contenida en el propio ser divino. De modo que al entenderse a sí mismo, Dios entiende todas las perfecciones suyas participables y entiende todos los grados de participabilidad de cada una de sus perfecciones. Pero no es que entienda una cosa distinta de él. Entiende toda esencia como esencia posible. Claro, como esencia puramente posible es distinta de la esencia divina, sí señor, pero Dios no entiende esa esencia puramente posible como una cosa que está fuera de él y que desde fuera de él se le impone, o como una cosa que tiene un ser disminuido, como dicen algunos autores erróneamente, y que está ante él haciéndole entender eso que tiene que entender. Las razones eternas son las esencias de las cosas creadas y creables, decimos, ¿no? Pero en cuanto que estas esencias están como entendidas en la inteligencia divina antes de que tengan entidad real, subjetiva alguna. De modo que toda su realidad se identifica con el ser real de Dios, no son una realidad distinta al ser divino. Son algo que Dios entiende al entenderse así, porque al entenderse así entiende todo lo creable y todo lo creado. Si no nos remontamos a este principio que es de teología filosófica, al pasar a nuestra cuestión podemos perdernos claramente. Porque esto, ¿qué consecuencia tiene para nuestra cuestión? Que si nosotros hablamos del hecho de existir cualquier ente creado, cualquier ente causado por la causa primera en su ser, estamos entendiendo la existencia real de algo que pudiera no existir. Ahí está la radical contingencia de la que hemos hablado, ¿no? Y esa radical contingencia implica que esa cosa no puede existir de suyo, sino que existe solamente en cuanto la causa primera la hace existir. Y en este sentido, el hecho de que su esencia realmente exista es un efecto de la omnipotencia divina. Y no puede ser otra cosa. Si nosotros comparamos, insisto, esa esencia realmente existente con la esencia posible o en potencia objetiva en la inteligencia divina, es evidente que entre la realidad de la cosa finita creada, causada por Dios en el ser, y esa esencia posible hay una distinción realísima, más que real, una distinción abismal, digamos, ¿no? Porque aquella esencia es una pura posibilidad de algo creable en la esencia divina. Y esta es algo creado realmente, y de hecho que existe realmente en su ser propio. Entre una cosa y otra hay una distancia real, insisto, una distancia más que real, realísima, diríamos, ¿no? O como dice Suárez, entre ente y no ente. Esa expresión de Suárez es muy aguda metafísicamente, porque parte del hecho de que cuando decimos ens, lo ente, algo ente, ese algo ente no puede pensarse sino como algo que en cuanto ente, si es ente en sentido propio y perfecto, es algo y es, que son las dos razones contenidas en la razón de ente. Si es algo es porque tiene cierta determinación constitutiva o esencia. Y si es porque existe. Y las esencias puramente posibles no tienen ramal de ente, según este concepto propio de ente. ¿Por qué? Y porque ahí el único ente real es Dios mismo. No es que esas esencias posibles son otra realidad. Ahí es donde nuestra inteligencia puede jugarnos algún truco si se deja ganar por la imaginación. Pero tenemos que ser lo más rigurosos posibles en esto, ¿no? Es una diferencia suprema la que existe ahí. Y más que una distinción real entre dos coprincipios, esto adviértase, es una distinción entre ente y no ente. Es una distinción realísima. Porque es la distinción, en el fondo, entre qué dos entidades. La propia del ser divino y la propia del ser creado. Si lo que se quiere expresar al decir que la distinción entre esencia y acto de ser en las cosas causadas, en las sustancias finitas, es una distinción real, es todo esto que venimos de explicar, es claro que no se puede decir otra cosa. Es una distinción real. ¿Real acá qué quiere decir? ¿Pero a qué distinción estamos, refiriendo aquí? A la que existe entre la esencia creable o creada como puramente posible y la esencia creada realmente existente. Más que a la distinción entre esencia y acto de ser. Ahora empecemos a entrar por otro lado en la cuestión. Si nosotros situamos nuestra mirada intelectual en la sustancia finita realmente existente, ahí nos encontramos con que evidentemente la sustancia es algo y es. Estoy hablando de una sustancia finita realmente existente, sea la que sea. Sea este ente de naturaleza angélica, sea este hombre, sea este árbol, sea este fragmento de piedra. Cualquier ente finito, realmente existente, encierra en sí, en lo que llamamos su entidad o su ser, dos aspectos, ¿no?, que podemos distinguir claramente. Porque decimos que es algo, es esto, y porque es esto, no es ninguna otra cosa. Y ahí estamos aludiendo a su esencia. Y además es, o sea, existe. Existe realmente, existe actualmente, independientemente de que lo pensemos o no, de que lo entendamos o no, o de que algún ente finito, seamos nosotros o cualquier otro, lo conozca o no lo conozca. Tiene entidad real. Quiere decir que es esto y es cierto esto existente realmente, actualmente. Ahora bien, estos dos aspectos de la sustancia finita realmente existente, su ser esencial, según así, y el hecho de que es su ser existencial, o para decirlo en los términos más comunes, su esencia y su existencia. Son dos coprincipios realmente separables. O son dos cosas realmente distintas, al modo en que son realmente distintas la forma sustancial y la materia prima como coprincipios en una sustancia corpórea. Ahora estamos enfocando el problema desde otro lado, ¿no? Estamos situando la dirección de nuestra mirada sobre el ente finito. Cuando decimos que la forma y la materia componen como dos coprincipios realmente distintos, ¿por qué lo decimos? Porque se nos presenta una realidad manifiesta ante la mirada de la inteligencia, y es que la materialidad de un ente corpóreo puede dejar de caer bajo una forma sustancial para recibir otra, en el fenómeno que llamamos cambio sustancial. Tenemos que uno de los aspectos de su ser, su materialidad, permanece y el otro no. De ahí que digamos que son dos coprincipios realmente distintos entre sí, porque puede darse el uno sin que se dé el otro. Y es un fenómeno real el que nos impone esto. No lo decimos por capricho o por arbitrariedad, sino que es un fenómeno que se da en la realidad y cuya explicación racional exige que admitamos ahí dos coprincipios realmente distintos, entre sí. A uno le llamamos materia prima y al otro le llamamos forma sustancial. Si nosotros hablamos de la composición de potencia y de acto que hay en una sustancia real, finita cualquiera, ¿a qué composición de potencia y acto nos estamos refiriendo? Y la que existe en una sustancia finita cualquiera, de modo manifiesto, es la composición entre su ser actual primero y el existir en potencia a partir de ese ser actual primero, todas las operaciones y accidentes que puede adquirir. De nuevo, ¿puede existir ese ser actual primero sin que se actualicen sus potencias? Ciertamente que sí. Por lo tanto, ese ser en potencia respecto de las perfecciones que puede adquirir y el ser en acto que tiene como sustancia realmente existente de esta naturaleza implican una distinción real, evidente, ¿no? Porque dándoselo uno puede no dárselo otro. Sin embargo, ya no es el mismo tipo de distinción real que el que se da entre la forma sustancial y la materia prima. Y en esto quiero detenerme un poco. Porque en algunos manuales muy fácilmente se resuelve toda esta cuestión diciendo que todas estas distinciones, la del sujeto sustancial y los accidentes, la forma sustancial y la materia prima, el acto y la potencia en un ente finito sustancial, no son otra cosa que formas de darse la composición entre acto y potencia. Sin más, ser en acto y ser en potencia. Y con decir esto no estamos diciendo algo falso, pero podemos estar creando la ilusión de que todas estas formas de composición son del mismo modo. Y eso es lo que no es así. Se pueden decir analógicamente composiciones de acto y potencia, se concede. Se pueden decir unívocamente composiciones de acto y potencia, ciertamente que no. Porque lo que cambia precisamente es el modo de darse la composición del acto con la potencia. Porque si nosotros advertimos con cierto detenimiento el modo en que se dan estas dos composiciones que venimos de mencionar, la composición entre forma sustancial y materia prima, por un lado, y la composición entre la sustancia en cuanto está en acto primero, y todas las potencialidades que pueden realizarse en esa sustancia. Advertimos dos modos de composición que pueden analogarse como de potencia y acto, pero que no son del mismo modo. Hemos dicho que la deforme materia sustancial nos la impone un fenómeno que es el del cambio sustancial. En cambio, esta otra, que estamos diciendo, entre sujeto sustancial y operaciones y accidentes de ese sujeto, nos lo impone otro fenómeno que es el del cambio accidental. Y es lo mismo. ¿Y no cómo hacer lo mismo? Ontológicamente hay una diferencia enorme entre un caso y el otro. Porque cuando hablamos de este segundo caso, ¿existe alguno de los coprincipios de ese dinamismo intrínseco a la sustancia por el cual ésta se perfecciona como sustancia finita? ¿Existe alguno de los dos coprincipios que pueda darse separado del otro? Pensemos un momento esto. Podríamos tener esta sustancia real en acto primero, o sea, puesta en el ser según su forma sustancial. Y no tener sus potencialidades propias. Adviértase que decimos que las potencias naturales de cualquier ente son propiedades y por lo tanto se siguen necesariamente puesta la esencia. Luego, si está puesto el acto primero, las potencialidades naturales están puestas necesariamente junto con él. Ahora miremos del otro lado. ¿Podrían darse las potencialidades naturales sin el acto primero? Y ciertamente que no. Porque el ser de las potencialidades naturales depende del acto primero, que es el que las pone. Ahora ya nos encontramos con cosas separables del mismo modo, a como lo son la forma sustancial y la materia prima. ¿Son cosas realmente distintas? Sí, son cosas realmente distintas. Pero es una distinción real distinta a la que se da en el otro caso. Si nosotros, aquí viene el problema, es un problema general de toda la filosofía, pero en ontología se hace mucho más grave este problema, que es el de tomar las palabras como etiquetas unívocas. Porque eso, en lugar de dejarnos pensar las cosas según su ser propio, nos exime de la tarea de pensarlas, pero al mismo tiempo nos confunde. Yo etiqueto, es una distinción real y parece que ya entendí todo, cuando probablemente no entendí casi nada. Es un problema que afecta, dije en general, a la filosofía, pero sobre todo a las nociones ontológicas, porque las nociones ontológicas, precisamente en cuanto siguen al ente, son razones analógicas y no unívocas. Esto quizá nos lleva a la necesidad de precisar tipos de distinción real. Y a no pensar que con el decir una distinción real ya hemos resuelto todo. Y precisamente este parece ser el caso para la cuestión que a nosotros nos ocupa. La esencia y el acto de ser componen realmente porque componen al modo de la potencia y el acto. Ahora bien, con decir que componen al modo de la potencia y el acto hemos resuelto el problema. Ciertamente que no. ¿Y por qué no? Porque acá, ¿de qué potencia se trata? Advirtamos que tanto si hablamos de la potencia que es la materia prima, que es un ser en potencia respecto de la forma sustancial, como de las potencias naturales respecto de sus actos propios, que son las operaciones y los accidentes. Estamos hablando de potencias reales subjetivas, intrínsecas al ente sustancial. Ahora, ¿es lo mismo cuando hablamos del ser en potencia de la esencia no existente? Hemos aclarado ya, creo, suficientemente que la esencia como puramente posible, si hay algo que no tiene, ahora vuelvo a los dos principios iniciales de esta clase, es ser en potencia subjetivo o real. Porque si no, tendría que imaginarme una esencia finita como si estuviese en la realidad, pero esperando a recibir el acto de ser. ¿Pero qué es esa esencia finita que está en la realidad esperando a recibir el acto de ser? ¿Es un ser en potencia eso? ¿En la realidad? Hay un autor del siglo XIII que parece que contestaría que sí a esta pregunta que yo acabo de dar, de formular, perdón. Daría una respuesta afirmativa. Es Egidio Romano. Recordemos que Egidio Romano es un escolástico de la segunda mitad del siglo XIII. Un poco posterior a Santo Tomás y a San Buenaventura, de la misma generación aproximadamente de Enrique de Gante y un poquito más joven que Juan Duns Scott. Es un escolástico de la segunda mitad del siglo XIII, como he dicho. Egidio Romano, ¿qué es lo que dice? Él afirma una distinción real entre esencia y existencia y es enfático en defender esta doctrina. Pero, como los historiadores de la escolástica bien señalan, no entiende esa distinción de la misma manera que Santo Tomás de Aquino. ¿Y por qué no? Porque la entiende como una distinción entre dos entidades separables, o que pueden existir separadamente la una de la otra. Como si hablásemos de algo del mismo tipo de composición que se da entre la materia prima y la forma sustancial. La esencia, en cuanto constituida por la forma y la materia en los entes corpóreos, enseña Egidio, es algo que puede darse realmente sin existir realmente. ¿Qué quiere decir que se da realmente sin existir realmente? Para que exista realmente tiene que recibir el acto de ser. Pero el acto de ser podría existir sin componer con esta esencia. O sea, lo que él está pensando es como si fuesen dos cosas que en determinados momentos se juntan y entonces tenemos esta esencia finita realmente existente. Ahora, esta manera de afirmar una distinción real no parece ni filosóficamente razonable ni verosímil en modo alguno, porque esto implicaría imponerle a la razón lo que no parece ser más que una mera imaginación, o una imaginación que le otorga entidad real separada a cosas que no están adecuadamente entendidas. Porque si uno entiende que una esencia tiene entidad real en la naturaleza antes de recibir el acto de ser, ¿de qué esencia está hablando? De una esencia posible en la naturaleza. Pero si es meramente posible en la naturaleza, a lo sumo tiene un ser real en potencia, no un ser real actual. Y por lo tanto no es un principio real que pueda componer con el acto de ser para existir. Ah, bueno, pero lo que le hace existir es precisamente el acto de ser. Bueno, entonces no es un principio real actual. Yo puedo decir que cierta esencia está en potencia en otras. Eso puede decirse solamente de los entes corpóreos, adviértase. Y tampoco se puede llevar algo que es propio de los entes corpóreos a la generalidad de la metafísica. Porque acá estamos tratando de una composición que abarca todo ente finito, y no solamente a los cuerpos. Es cierto que una naturaleza corpórea puede estar en potencia en otras, como puede estar la potencia del agua en el oxígeno y en él, la naturaleza del agua en potencia en el oxígeno y el hidrógeno. ¿Está claro lo que digo? Es decir, una naturaleza compuesta de orden puramente físico, yo puedo decir que está en potencia en los elementos que la van a integrar. En potencia remota, ciertamente, no en una potencia próxima. Porque para eso tienen que darse las condiciones adecuadas para que entre en juego la causalidad eficiente que genera la unión química y genera la sustancia compuesta, ¿no? Pero puede decirse que está en potencia sus elementos, de alguna manera. Pero si seguimos esa línea de razonamiento, eso que está en potencia en los elementos es cierta naturaleza compuesta, pero que como tal no tiene actualidad en los elementos. Se advierte. Si llega a haber agua como naturaleza, ¿puede ser otra cosa que agua realmente existente? Y parece que no. Porque el agua en sus elementos no es más que agua en potencia. Ahora, si se combina el oxígeno y el hidrógeno formando agua, ya tengo agua en acto, ¿verdad? El problema en realidad es, si existe la naturaleza agua en acto, ¿la existencia y la esencia del agua en acto son separables? Y esto es lo que parece reclamar una respuesta claramente negativa. ¿Se puede separar la esencia y la existencia de este ente sustancial finito en acto? Si es un ente sustancial finito en acto, necesariamente es algo, como decíamos de entrada, y existe. Pero esas dos dimensiones de su entidad, ¿se pueden separar realmente? ¿Podría yo dejar la esencia de este poco de agua que tengo aquí, la esencia del agua, de este ente sustancial que es agua, sin que existiese realmente. ¿Y qué sería la esencia de este agua sin existencia real? ¿Sería la esencia de este agua, o esta esencia de agua que está acá, esta naturaleza agua que está acá realmente existiendo? Si le quito la existencia, si le quito la existencia real, permanece la esencia. Y ahí habría que distinguir la esencia como pura posibilidad, obviamente que sí, pero la esencia como actualidad real podría persistir. Y parece que absolutamente no, porque la esencia de este agua que tengo aquí, quitada la existencia del acto de ser, como de suyo es pura contingencia y pura posibilidad, cesa de ser. Revertimos a la cuestión de la distinción entre el ente y el no ente que decía Suárez. Esa distinción es obviamente real, la del ente y el no ente, pero la esencia y la existencia pueden ser dos componentes separables que se junten de alguna manera en la realidad de las cosas finitas. Y eso es lo que no parece sensato afirmar. Una de las consecuencias más negativas del modo de hablar de Egidio Romano, al que se opone drásticamente Enrique de Gante y a quien se opondrá también Juan Nuns Escoto al hablar de este tema, es que Egidio Romano entiende composición real como composición entre coprincipios separables. Y si entendiésemos así solamente la composición real, parece que al caso de la esencia y la existencia de una sustancia finita, no se le puede aplicar esto. Pues yo tengo la esencia finita tal de este ente, la puedo conservar separada de su existencia, y no, ya no sería la esencia finita de este ente. Y si tengo su existencia, la puedo separar de la esencia, ¿y sería la existencia de qué? De nada. Las dos cosas son absurdas e incomprensibles, ininteligibles. Es decir, hay una correlación de la realidad, de la existencia y la esencia de un ente finito, que a mí me parece también es otro dato ante el cual la inteligencia tiene que rendirse. Es decir, esencia y existencia de un ente finito son realidades inseparables, en cuanto que la esencia y la existencia se dan como dos aspectos de su entidad real. Si quitásemos la existencia, no nos quedaría esta esencia real. Si volvemos a la cuestión de si esta esencia real finita y por ser creable puede no existir, es evidente que sí. Y que si no recibe el acto de ser de la causa primera, no existe. Esto es clarísimo e indubitable. Es lo que se sigue de los dos primeros principios que hemos señalado. Ahora, esto implica que su esencia y su existencia componen como dos coprincipios separables. Y esto parece que no. Como dos coprincipios que sean entidades reales, finitas, realmente separables, para decirlo más claramente. Y si miramos la cuestión desde acá, el modo de hablar de Nuns Escoto o el modo de hablar de Suárez y los que sostienen la distinción de razón con fundamento en la realidad, también parece que refleja un aspecto de la realidad. Fijémonos en la expresión de Duns Scott. Duns Scott dice que una distinción formalis aparte rei. Es una distinción entre dos formalidades, es decir, entre dos coprincipios que no se incluyen el uno al otro. Claro, porque la esencia no incluye la existencia. Si no, sería una esencia creable, finita. ¿Está claro? Y la existencia, formalmente pensada como acto de ser, no incluye la esencia, sino que dice solamente realidad fuera de su causa. ¿Está claro? Pero formalmente hay distinción. Una distinción formal. Es muy difícil definir lo que se llama Scott distinción formal. Acá la distinción formal es puramente entitativa, porque es una distinción formal en el seno del ser. Es la distinción formal entre un ser de esencia y un ser de existencia, entre la esencia, o sea, aquello que la cosa es, y el acto de ser. Que no puede ser sino participado, precisamente porque la esencia no lo incluye. Pero si distinción real dice dos entidades separables, ahí es donde decimos que no. Y esa distinción formal impuesta por la cosa, es decir, aparte rei, como dice Scotto, parece una manera sensata de hablar. Es decir, es la realidad misma la que me impone esa distinción. De hecho, cuando se habla de distinción de razón con fundamento real, no se dice algo muy distinto a esto. Y aquí hago hincapié en otra cosa. Así como hay distintos tipos de distinción real, hay distintos tipos de distinción de razón. Y es evidente que por lo menos no se deben confundir los dos tipos más importantes, que son la distinción de razón razonada y la distinción de razón raciocinante. Porque la primera, la distinción de razón razonada o con fundamento en la realidad, distinctio rationis cum fundamento in re, implica que lo que impone la distinción no es la inteligencia que conoce la realidad, sino la realidad misma a la inteligencia. ¿Está claro? Entonces, es una distinción que viene de la realidad la que hago. Y cuando se dice ahí que la distinción es de razón, ¿qué es lo que se quiere decir por contraposición a la distinción real? Que no es una distinción entre dos entidades realmente separables. O entre un ente y otro ente, o entre el ente y el no ente. La distinción entre la esencia actualmente existente de una cosa finita y su acto de ser, ¿es una distinción entre el ente y el no ente? Ciertamente que no. ¿Es una distinción entre dos entes realmente distintos? Tampoco. ¿Y es una distinción entre ente y no ente? Tampoco. Y cuando se dice que es una distinción de razón, no sí quiere decir que es una distinción que solamente existe en cuanto que la pensamos, sino que se dice que no es ninguno de estos tres tipos de distinción. Pero si a de razón le agrego con fundamento en la realidad, estoy diciendo que esa distinción no la establece mi razón por sí misma, sino que se la impone la realidad que está contemplando. ¿Se advierte esto o no? ¿Por qué digo que esta distinción no es una distinción entre dos coprincipios o entidades separables. De nuevo es importante entender cuáles son los términos que estamos relacionando acá, ¿no? ¿Y cuáles son los términos que estamos relacionando? La esencia y la existencia de una sustancia finita, real o actualmente existente. ¿Se ve? Si yo hablo de la esencia y la existencia de una sustancia actual finita, estoy hablando de dos coprincipios que sean entidades realmente separables. Ciertamente que no. ¿Por qué? Porque la esencia actual no puede darse sin acto de ser. Y el acto de ser no puede ser el acto de ser de nada. De nada cuiditativamente, porque la nada no es. Tiene que ser algo, y si es algo, es una determinación esencial. Esos dos aspectos del ente que hay que distinguir, no se pueden separar. No son dos entidades separables. Son dos entes distintos. Acá podríamos incluso contestar con distinción. Pero son dos entes reales distintos, que es lo que implicaría una distinción real. Y ciertamente que no. Porque el ente real implica, según la razón completa de ENS, existir y existir siendo algo. ¿Está claro o no? Si no, no hay ente. Si no, habría una razón parcial de ente, pero no ente. Por eso dije que se podría contestar con distinción. Si llamo a ente al ente en sentido propio, la razón de ente implica necesariamente el existir y el ser algo. Y si no, no hay ente. Uno puede decir, bueno, si yo distingo precisivamente esas dos razones, la existencial y la esencial, tengo dos entes, y es lo que no tengo. ¿Por qué? Y porque la existencia meramente tal no hace ente. Y la esencia meramente tal tampoco. Para que la esencia meramente tal hiciese ente, en sentido perfecto, esa esencia debiera existir, o sea, contener la existencia, es lo que pasa solo en Dios. Para que la existencia como tal implicase la razón completa de ente, esa existencia tendría que ser el acto de ser mismo esencialmente subsistente, es decir, de nuevo ser Dios. Pero en cualquier otro caso, para que tenga un ente, debe tener las dos dimensiones precisivamente consideradas o consideradas distintamente. Y esa distinción precisamente la impone el ser de la cosa finita. Porque en ella no es lo mismo existir y ser algo. Porque el algo que es pudiera no existir. Y la existencia que posee pudiera no darse, aún permaneciendo la posibilidad de la esencia. Pero adviértase que estoy, lo que estoy diciendo, ¿no? La existencia que tiene pudiera no darse, aún permaneciendo no la esencia en acto, sino la posibilidad de la esencia. Y la esencia esta pudiera no existir. ¿Por qué? Porque no contiene la existencia en sí misma. De nuevo, pudiera no existir, ¿qué quiere decir? Si existe realmente, existe. Pudiera no existir. Existe pudiendo no existir. Pero pudiendo no existir, ¿qué se refiere? ¿A la esencia que actualmente es? No, porque esa es. Se refiere a esa esencia considerada en sí misma precisivamente como contradistinta de su acto de ser, en cuanto que el acto de ser no está incluido en la esencia. Y por último, ¿se distinguen como el ente y el no ente? Tampoco. Porque la esencia actualmente real o real actual de esta sustancia y su existencia no son ente y no ente. Como ente y no ente, ¿qué se compara? La esencia en su potencia objetiva, en la inteligencia divina, con la existencia real de esta sustancia, de esta esencia. Eso se compara como el ente y el no ente. Hasta aquí lo que he tratado de mostrar es que si uno parte de la contemplación de la causa primera, el hablar de una distinción real parece que se impone en un sentido determinado. Si uno parte de la contemplación de la sustancia finita en sí misma como sustancia real actual, lo que parece que se impone es hablar de una distinción formal o modal o de razón con fundamento en la realidad o impuesta por la realidad. Ahora, esto podría parecer que es un esfuerzo por componer todas las sentencias como si fuesen parte de lo mismo. En realidad, lo que estoy haciendo es un esfuerzo por mostrar que en las sentencias clásicas, tales y cuales las han pensado y expuesto sus autores, hay en todas ellas algo que a mí me parece verdadero. No, por supuesto, en cuanto a que se contradicen, sino en cuanto a que son susceptibles de ser compuestas entre sí, que es lo que me falta hacer y tratar de explicar, ¿no? Porque claro, estas dos miradas que he propuesto, una desde la sustancia finita realmente existente y otra desde la causa primera, son miradas que el filósofo en la contemplación metafísica tiene que unir y considerar juntas. Esto es lo que ahora nos falta hacer, ¿no? Para tratar de entender en el fondo si estos modos de hablar de las distintas sentencias se pueden compatibilizar bajo alguna razón que los una o no. En realidad son sentencias claramente opuestas y hay que atenerse solo a una de ellas. ¿Se entiende? A mí me parece que, en el fondo, un modo de hablar enfatiza un aspecto del problema y el otro modo de hablar enfatiza otro aspecto. Y que lo que tendríamos que encontrar es un modo de nombrar la distinción que aludiese a los dos aspectos y los trascendiese de alguna manera, incluyéndolos en lo que tienen de verdadero. ¿Y por qué esto en este caso? Y porque nos estamos encontrando, nos estamos topando intelectualmente en este problema metafísico con lo que podríamos llamar la entraña más profunda de la composición del ente finito. Y quizá al tocar esa composición nos encontramos con una composición que es totalmente sui generis y que no puede ser de hecho perfectamente entendida bajo ninguna de las categorías generales de distinción que se aplican a las otras composiciones. Es decir, uno cuando no ha llegado a esta composición todavía está tratando con composiciones que de alguna manera presuponen al ente completo como trasfondo, al ente real finito, en toda su entidad, a la sustancia finita. Pero acá nos estamos encontrando con una composición que en uno de sus aspectos es anterior a la sustancia finita y en otro es simultáneo con ella, por decirlo de alguna manera. Y son estos los dos aspectos que parecen unirse aquí. ¿Es anterior qué aspecto de la cuestión es anterior? Y evidentemente ese estar las esencias de todas las cosas finitas en Dios independientemente de su ser creadas. Eso es anterior a la sustancia, evidente. Advirtamos que, así como en la omnipotencia del acto primero, para causar eficientemente, se contiene la existencia de las cosas finitas, porque es esa omnipotencia la que las hace ser. Para decirlo con el término teológico, la que las crea. Pero para decirlo con un término filosófico, la que las causa en su ser, en su existir. La que les comunica un acto de ser finito, participado. Así como digo, en la omnipotencia divina está contenida la existencia de todas las cosas finitas, como en la potencia de la que dimana, ¿no? De nuevo, fíjense, esa existencia no es algo en Dios mismo, como algo creado que estuviese en Dios, pero en la omnipotencia divina está en potencia la existencia de las cosas finitas, ¿no? ¿Esto quiere decir que hay ser en potencia en Dios? Claro que no. Estoy haciendo ahora otra analogía, ¿no? La analogía que tiene la existencia respecto de la omnipotencia de Dios, la existencia de las cosas finitas, con la presencia de la esencia posible de las cosas finitas en la sabiduría eterna de Dios. ¿Está claro o no? Las dos cosas, de alguna manera, están contenidas en Dios. Como en potencia. Pero insisto en esto, no es una potencia real subjetiva. Es respecto de la inteligencia una potencia objetiva, ¿no? Y respecto de la voluntad, ¿es la potencia de qué? De un efecto posible en su causa. Que es totalmente distinta a la potencia subjetiva de un ser en un constitutivo intrínseco. Aquí conviene didácticamente que volvamos a la capacidad productiva que tiene el hombre, ¿no? Para entender un poco esta otra analogía que estoy incluyendo. El hombre tiene la capacidad de producir muchos efectos artificiales. ¿Ese efecto artificial está en potencia en el hombre? O para preguntar de otra manera, el ser de una mesa o de una casa, que son entes artificialmente producidos por el hombre, ¿no? ¿Está en potencia en el hombre? Y para contestar a eso hay que distinguir, ¿no? Evidentemente. Porque no está en el hombre en potencia subjetiva. Quiero decir con potencia subjetiva. La mesa no está en el hombre en potencia como está en la madera. No, claro. Porque la madera es en potencia un constitutivo intrínseco del ser de la mesa. ¿Está claro? El hombre no, porque la mesa no está hecha de hombre. No, está hecha de madera. Pero ¿hay algún sentido en que podamos decir que está en potencia en el hombre? Y parece que sí. Primero, en cuanto a su razón constitutiva de mesa, ¿está en potencia objetiva en el hombre o no? Y sí, en la inteligencia productiva del hombre. ¿Sí? Porque la razón o idea de mesa está en la inteligencia humana antes de ser plasmada en la madera. Advirtamos de nuevo, esa razón inteligible de mesa que está en la mente del carpintero antes de hacer la mesa, ¿es la forma intrínseca de la mesa? Es ciertamente que no. Tampoco es algo que... Por eso la mesa tampoco está en potencia subjetiva en el hombre desde el punto de vista de su razón de ser. Está en potencia puramente objetiva ahí. ¿Y está en potencia en las capacidades ejecutivas de la mesa o no? Sí, pero de nuevo, ¿en potencia qué? En potencia eficiente. En los dos casos, para decirlo con claridad, estamos hablando de una potencia extrínseca al ser de la mesa. Porque la razón productiva que está en la inteligencia humana es causa formal extrínseca, o sea, causa ejemplar. Y las capacidades productivas del hombre que pueden ejecutar la mesa, o sea, hacerla existir eficientemente, son causa eficiente y por lo tanto también causa extrínseca del ser de la mesa. O sea, todo el ser de la mesa, su ser esencial y su ser existencial, están en potencia extrínseca en el hombre hacedor, pero no en potencia intrínseca. El entender claramente esto es importantísimo en nuestra cuestión. ¿Por qué? Y porque ahora tenemos que analogar esto a la relación que tiene el ser de una sustancia finita con el ser de Dios. Hemos hablado, al considerar esta cuestión, largamente del ser en potencia objetiva que tiene la esencia de las cosas finitas en Dios como en causa ejemplar. Claro, de nuevo, es una potencia extrínseca, no intrínseca, que no pone en Dios potencia subjetiva alguna, Dios es acto puro. Ahora, ¿qué pasa con la existencia de las cosas? ¿También está en potencia en Dios o no? Y de nuevo, en potencia como en causa eficiente, evidente. Esa existencia está en potencia en Dios como en su causa eficiente primera. Porque solamente Dios puede hacer existir las cosas distintas de Él. Si nosotros llevamos a esta contemplación nuestro problema, empezamos a advertir con claridad que no es solo el ser esencial de la cosa lo que está en Dios en potencia objetiva, antes de que la cosa exista, sino también su ser existencial, obviamente. Porque ese está contenido en la omnipotencia de la eficiencia divina, que puede hacer que lo que de suyo es nada exista. Lo que de suyo es nada, queremos decir que intrínsecamente no tiene ser real alguno. Si nosotros remontamos a esta contemplación, uno puede pensar, cuando la causa primera hace existir algún ente sustancial finito, ambas dimensiones de la entidad entran en la realidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, el causar eficientemente una sustancia finita es efecto de la omnipotencia divina que le comunica el ser, el acto de ser participado. Y es un acto de ser participado porque es un acto de ser recibido ¿en qué? Ahí viene ese tema de recibido en una esencia. En una esencia que de suyo pudiera no existir. Ese recibir la esencia, el acto de ser, es lo que nos lleva a decir de alguna manera que la esencia es actuada por el acto de ser, ¿no? Es evidente esto. La esencia es actuada por el acto de ser. Esto implica que la esencia de una entidad real, distinta, fuera de su causa, que aquella que le viene del acto de ser, no, ciertamente que no. Es actuada por el acto de ser que recibe, ¿qué quiere decir? Y precisamente que ese acto de ser es el que la pone en la existencia, intrínsecamente. Ese acto de ser eficientemente, ¿quién lo causa? Solo Dios, la causa primera. Y por ese acto de ser, una esencia posible pasa a ser esencia real, actual. ¿Verdad? Esa esencia real actual, a su vez, recibe su determinación ¿de dónde? De la razón eterna que la constituye en lo que es, en la infinita sabiduría eterna de Dios. De estos dos constitutivos, podemos decir que uno tiene razón de acto y otro de potencia. Y pareciera que sí, porque decimos que la esencia recibe el acto de ser, pero no al revés, que el acto de ser recibe la esencia. ¿Sería posible hablar en esos términos? ¿Es inteligible decir que el acto de ser recibe la esencia? Parece que no, que más bien tenemos que decir que es la esencia la que recibe el acto de ser. Precisamente lo que decimos es que toda esencia distinta de la divina es posible, puede existir. Es decir, es susceptible de recibir el acto de ser. La existencia de una cosa real finita es posible. Claro que es posible. De nuevo, es igual de posible que la esencia de una cosa real finita. Pero la existencia es recibida en algo. No. Es la existencia de esta esencia. Y no podría nunca ser existencia de nada. ¿Está claro eso? Y ahí está lo que tiene de razón de potencialidad la esencia considerada por comparación con el acto de ser, ¿no? En cuanto que ella, como esencia que no contiene en lo que la hace ser eso que es, el acto de ser, está en disposición de recibirlo. Puede recibirlo. Ahora, acá estamos tocando el nudo de la cuestión, el nudo de toda esta temática, porque a lo que hemos llegado es a que esos dos aspectos que hemos tratado de señalar al comienzo de la clase, el de la distinción no solo real, sino más bien realísima, que es entre ente y no ente, decíamos, ¿no? Y la distinción de razón con fundamento real que parece darse en la sustancia real actualmente existente entre su esencia y su existencia. Estas dos dimensiones de la composición ahora aparecen unidas en esta radical dependencia para ser que tiene cualquier ente sustancial finito respecto de la causa primera. Hay una radical dependencia para ser, que es tanto esencial como existencial. Pero lo es de una manera distinta, es decir, no exactamente simétrica, en cuanto que la esencia es la que recibe la existencia, y no al revés. Y en ese sentido, la esencia es la que tiene razón de potencialidad, y la existencia es la que tiene razón de acto. Pero advirtamos esto. Esto implica pensar un ser real de la sustancia finita, fuera de su causa, como esencia, estando en potencia de recibir el acto de ser. Ciertamente que no. Y acá es donde esta cuestión se toca con otra, que es la cuestión de si la relación de ser puesta en el ser, la cosa finita, con Dios, es una relación accidental o no. Esta ya la hemos tratado al hablar del accidente relación, pero ahora vuelve a aparecer este problema. Y yo sostuve así que a mí no me parece aceptable la sentencia según la cual se trata de una relación predicamental, es decir, de una relación accidental, sino que es, en rigor, una relación sustancial. Y con esto lo que estoy diciendo es que la sustancia finita, en cuanto a sustancia real, es como sustancia idéntica con la relación de ser puesta en la existencia por la causa primera. Ahora, si nosotros partimos de aquí, si nos situamos en esta contemplación, hay una radical composición de la cosa finita. Pero al mismo tiempo hay una radical unidad en esa composición. Hay una radical composición en cuanto que si la esencia no recibe un acto de ser creado, no existe en sí. No tiene entidad real propia. Y esa existencia participada que recibe no es algo que esté en la esencia. Y en ese sentido podríamos decir que hay una distinción real. Si distinción real quiere decir esto, aquí hay una distinción real, pero una distinción real totalmente sui generis, es decir, de su propio género y distinta a cualquier otra. Que es la distinción entre el acto de ser participado, recibido en la esencia, y la esencia que de suyo no lo contiene. Pero al mismo tiempo hay una unidad radical aquí, que es la unidad entre dos aspectos, el esencial y el existencial, que son realmente inseparables como la esencia y la existencia de esta sustancia realmente existente. Y son realmente inseparables que el hecho de cesar de existir uno cualquiera de estos aspectos implicaría la cesación del otro. O sea, no podría haber un acto de ser participado, insisto, separable de esta esencia si es la existencia de esta esencia. Y no puede haber una esencia separable del acto de ser como esencia finita, real, porque si le quito la existencia, cesaría de existir. Ya no sería una esencia finita, real. O sea, hay una unidad radical y al mismo tiempo una composición radical. ¿Cómo expresar? Y digo radical porque esto está en la raíz de la entidad misma de la sustancia. Ya no es ni la composición de la sustancia y los accidentes que se dan en ella. No es la composición de la singularidad de esta sustancia con una naturaleza común, purificable en sustancias singulares. No es tampoco la composición entre la sustancia y la subsistencia que la termina y la perfecciona como sustancia, sino que es la composición más radical del ente sustancial finito. Entre esos dos aspectos inseparables, pero no indiscernibles, de su ser, que son la esencia y la existencia. Si nosotros afinamos un poco el vocabulario y hacemos una precisión conceptual entre el acto de ser y la existencia, considerando al acto de ser como aquello que pone a la esencia en la existencia, la existencia como el ser actual de la esencia, podríamos entonces distinguir las dos composiciones y decir que la del acto de ser y la esencia es real, y la de la esencia y la existencia es una distinción de razón con fundamento real. Pero eso llevaría a cómo distinguimos precisivamente el acto de ser y la esencia. Y tampoco solucionaría el problema de precisar en qué sentido es real esa distinción. Porque insisto que es real, pero que ese tipo de distinción real es sui generis, es de su propio género. Por eso, al terminar esta clase, quiero insistir en el carácter estricta y rigurosamente analógico que tiene esa sentencia que se usa habitualmente de que los constitutivos de la sustancia componen al modo del acto y la potencia. Porque para decir que eso es verdad hay que distinguir. Los constitutivos de la sustancia componen al modo de la sustancia finita componen al modo del acto y la potencia. Unívocamente niego, analógicamente concedo. Pero si es analógicamente, en cada una de las composiciones hay que hacer el esfuerzo de pensar cuál es el modo en que se da la composición del acto y la potencia, y no pretender que todo se resuelve con decir que es una composición al modo de la composición de acto y potencia. Porque precisamente la composición entre acto y potencia se da de muchas maneras.